orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio de la lucha incansable por no a la baja de imputabilidad, por los pibes y las pibas de los barrios populares. Porque hoy, 17 de octubre, hace 11 años, se encontró el cuerpo de Luciano Arruga. Luciano Arruga estuvo desaparecido 6 años antes, ¿no? Uh-huh. Desaparición forzada por la policía de la provincia de Buenos Aires. Es un caso emblemático porque no es la única persona desaparecida en democracia. Tenemos a Julio López, tenemos a un montón de pibes y pibas, pero bueno, la búsqueda, el trabajo de familiares y amigos de Luciano Arruga fue muy importante durante todos estos años de democracia. Y bueno, y entonces, como se cumplen 11 años de la aparición de este cuerpo, que fue la familia la que buscó, la que insistió, ni la fiscal que estaba a cargo de la causa, ni el juez que estaba a cargo de la causa, ni las autoridades de ahí, de la matanza. Nadie buscó a Luciano como deberían haberlo buscado. Mañana van a estar realizando una jornada ahí en lo que era el ex destacamento policial, que se transformó en el espacio de memoria por Luciano Arruga, donde funciona una radio comunitaria, Zona Libre. Mañana están convocando ahí a las 5 de la tarde de mañana. Estamos por conectarnos con Natacha Bianchi, que es integrante de Amigos y Familiares de Luciano Arruga, para convocar mañana a las 5 de la tarde. Tienen una convocatoria que se llama algo así como Rueda de Auxilio, que tiene que ver con que las personas que queramos participar mañana de la jornada llevemos productos de limpieza, ¿no? Para esos barrios, y se llama algo así, ¿no? Rueda de Auxilio. En la convocatoria no dice, o sea, es como una invitación, sí, a participar de la jornada ahí en Lomas del Mirador, en Indarte 106, mañana a partir de las 5 de la tarde, y después a las 20 la proyección de este documental, Todo Documento de Civilización, de Tati Manzú, la documentalista con la que hablamos semanas atrás, que revisa el espacio en donde desaparece Luciano Arruga en el 2009. Y también, Pau, agregar que el 17 de octubre, esto más allá de cumplirse hoy los 11 años de la aparición del cuerpo de Luciana, también es un día en donde no es un día de la dignidad de nada, es un día de mucha lucha, de la dignidad de los pueblos, de la dignidad de familiares y amigues que enfrentan el poder judicial, los poderes políticos, porque también es el día de la aparición de Santiago Maldonado, ¿no? Entonces, hay para reivindicar un 17 de octubre del pueblo. Del pueblo, del pueblo. Totalmente. Ahí sí le vamos a dar la bienvenida a Natacha Bianchi. Buen día, Nat. Buen día, chicas, ¿cómo están? Bien. Gracias por esta invitación al programa una vez más. No, gracias a vos por levantarte y estar aquí con nosotras haciendo esto, ¿no? Memoria colectiva, convocando a mañana una jornada. Son 11 años, ¿no?, que apareció ese cuerpo. Recién reponía que fue el trabajo incansable de familiares y amigos para recuperar ese cuerpo, ¿no? Sí, Pauli, son 11 años de lucha, 11 años de batallar, Nosotros hicimos una publicación hace unos días para justamente promocionar, para contar, invitar a la actividad de mañana, y poníamos en esa publicación que Luciano es un fuego que para nosotros no se apaga. El haber encontrado los restos de Luciano no significa que haya una justicia completa, más bien sino que hablamos de una continuidad de la impunidad, y acá surge obligatoriamente también la aparición de Santiago Maldonado. Un primero de agosto del 2017, se cumplen 8 años también hoy de haber encontrado a Santiago Maldonado, la familia, Sergio, Andrea, la compañera y toda la familia de Santiago, y nosotros 11 años con la familia de Luciano. Recordando también un poco esta fecha hacia atrás, cuando hablamos de continuidad de la impunidad tiene que ver con esto, ¿no? De la repetición de las prácticas para desaparecer una persona en democracia. Estamos hablando de un mecanismo que no lo puede hacer una persona sola, sino que estamos hablando de un mecanismo, un entramado institucional bastante complejo, en el que no solamente actúa, en el caso de Luciano, la policía bonaerense, o en el caso de Santiago Maldonado, la gendarmería, sino que estamos hablando de una connivencia del Poder Judicial, en el caso de Luciano también del hospital, claro. Como fue el Hospital Santoyani, como fue también la morgue. Hay un entramado bastante grande detrás de la desaparición de una persona. Entonces, en ese sentido, es que cuando hablamos de la continuidad de la impunidad, también llamamos a reflexionar sobre el peligro de no tener una memoria activa dinámica, que no esté estanca solamente en un genocidio como sufrimos como pueblo en la dictadura eclesiástico-militar, sino que también sucede este genocidio en democracia con la desaparición de personas. Y cuando esa memoria quizás no nos cuesta ponerla a ejercitar, ¿no?, activa, bueno, empiezan también, sigue habiendo esta continuidad como es la desaparición forzada de personas en democracia. Totalmente, totalmente. Recuerdo el año pasado, la jornada que se hizo para el 17 también de octubre, se trabajó mucho sobre la baja de imputabilidad. Y recuerdo mucho las palabras, miren, hace un año atrás, de un compañero de La Garganta Poderosa, que justamente hablaba de lo que estamos viviendo extremadamente hoy día, porque hablaba, che, cuando el Estado no está, los narcos están, y lo decía con todas las letras y esto, y que no es algo nuevo, ¿no? Pero te causa como, no sé, te causa todo ver cómo se exacerba estos mecanismos, ¿no? Sí, totalmente, Pauli, está todo relacionado, digamos, cuando hablamos de represión estatal, que decimos también en este eufemismo y este término de hablar de violencia institucional, flaco favor le hacemos a lo que es la represión estatal. Tiene que ver con esto que decís, la represión estatal es un entramado también, como la desaparición forzada de personas, un entramado muy tremendo, en el que también se conjugan un montón de instituciones y actores del Estado. En ese sentido, con el narcotráfico pasa exactamente lo mismo, digamos, cuando el Estado... Bueno, acá también hay otra cuestión, ¿no? Digamos que se abre, porque uno dice el Estado ausente, y el Estado no está ausente. Tal cual. No, el Estado no está ausente, está bien presente con las fuerzas de inseguridad, como las llamamos nosotros, entre mil comillas, que en realidad nos estamos refiriendo a las fuerzas de seguridad. Están bien presentes en las barriadas. Y esa institución, que es la administradora, gran administradora del delito en nuestro territorio y en muchos territorios de América Latina, es el que hace que también el Estado narco pueda existir y pueda emplearse y pueda desarrollarse en las barriadas, digamos. Y ahí también es el otro gran problema que pasa con los pibes, y como vimos en el triple femicidio, narcofemicidio de las pibas de Matanza. Entonces, está todo relacionado, digamos. Cuando uno habla de femicidio por un lado, desaparición forzada, el narcoestado... Digamos, esto es un momento para darnos cuenta que está todo relacionado, digamos, que una problemática no va a dejar de existir si no deja de existir la otra, digamos. Esto de así como hablamos en estos momentos de que cada uno va consumiendo diferentes cosas, ¿no? Como las burbujas que se le llaman, ¿no? De que una comunidad consume esto, otra, una consume lo otro. En este momento eso no existe con las problemáticas sociales, digamos. Está todo entramado, está todo muy, muy ahí en una ensalada, digamos, que tenemos que empezar a darnos cuenta, digo. Y por algo también, digamos, esto sirve, los más de 30.000 desaparecidos que tenemos en, en dictadura, digamos, también ahí levantar esa bandera y entender que ellos peleaban por una, por un pueblo que hoy realmente no está sucediendo. Entonces, empezar a hacer todas esas conexiones y relaciones me parece que es bien importante en este momento. Sí, y además ponerle nombre propio a esos responsables, ¿no? Responsables materiales, responsables políticos, ¿no? Había jefes de operativos, había ministros de seguridad, digamos. Hay como, en ese sentido, pues si no es como que cada gestión cambian funcionarios y parece que es una reseteada de un sistema que en realidad se va perpetuando, ¿no? Y vuelven a aparecer figuritas que ya tenían impunidad, y ¿no? Y hay algo ahí también en esta memoria colectiva de nombrar, de ponerle nombre propio, ¿no? Pues si no queda muchas veces como entidades o sea, fantasmas que vos decís, no es solo un narcoestado, no son solo fuerzas represivas, sino que tienen nombres propios, hay personas que están tomando decisiones antipopulares, contra les pibes, que eso también es importante, y desde el espacio de Memoria por Luciano se hace, o sea, se sistemáticamente se pone nombre a quienes fueron los responsables. Sí, de hecho, también, bueno, perdón la autorreferencia, no, está muy bien. Al espacio, ¿no? Pero dentro de este batallar también nosotros nos encontramos con muchas otras familias, digamos, batallar también con todo lo que es el campo comunicacional. Nosotras somos comunicadoras, nos sabemos compañeras de un montón de coberturas y luchas que compartimos, pero también es una batalla que tienen que dar las familias en lo comunicacional. Y en ese sentido, con el espacio, siempre tratamos de elaborarlo de una forma que sea, o sea, para interpelar, pero al mismo tiempo que sea una información como que se pueda digerir, ¿no? Que no sea una información que directamente te aparta, sino que te acerque, que tenga ganas de ver un video o algo en redes sociales. En ese sentido, venimos laburando un video que lo repetimos todos los años porque nos parece muy significativo, hacer el paralelismo de cuando encontramos a Luciano y cuando encontramos a Santiago, porque es muy palpable. Las conferencias de prensa que da Vanessa cuando encontramos a Luciano hace 11 años y la conferencia de prensa que da años posteriores, un mismo 17 de octubre del 2017, es escalofriante lo semejante que hay entre un contenido de un familiar y en el otro, el contexto, el tratamiento de los medios de comunicación. Y en ese sentido también podemos visibilizar las responsabilidades políticas. Digamos, nosotros hablamos de un Daniel Scioli que era gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando a Luciano lo desaparecen, y en toda la primera instrucción de la causa, cuando Luciano aún estaba desaparecido, fue realmente denigrante el accionar de Daniel Scioli. Y hoy en día, en ese momento, estaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires por el peronismo, y actualmente está en la gestión de La Libertad Avanza, de un partido de derecha. Entonces también hay que empezar a hablar, así como sucede con Scioli, sucede con un montón de responsables políticos. Pero en este caso, con Daniel Scioli es muy claro. A lo mismo que Fernando Espinosa, que está pronto a afrontar un juicio por abuso sexual agravado, digamos, más allá de lo que sucede en ese juicio, hay una denuncia, hay pruebas presentadas contra él, digamos. Entonces, por eso también hablaba anteriormente al principio de la convivencia de las problemáticas. Entonces, está bueno empezar también a tener en claro esto, pero volviéndolo a las responsabilidades políticas, por ejemplo, un gran ejemplo es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad actual. Cuando hace unos años en IP Noticias salió a hablar con Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell en el programa, cuando le preguntan por Santiago Maldonado, ella vuelve a hablar una vez más, a insistir sobre el montaje de la causa y de los peritos y todo ese bla bla bla y todo ese repertorio para seguir, digamos, continuando la impunidad. Lo mismo sucedió con Luciano Arruga. Digo, ella en el mismo programa menciona al caso de Luciano Arruga y al caso de Santiago Maldonado como dos grandes hitos en la Argentina de desaparición forzada de personas, de montaje con respecto a los derechos humanos. Entonces, bueno, empecemos a tener esta memoria activa, dinámica, ¿no? Porque si no, vamos a seguir repitiendo, digamos, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y los referentes políticos son los mismos. Antes están con el peronismo, ahora están con la derecha, después están más en el centro, digamos. es como no es ser derrotista, sino empezar a entender todo ese entramado, ¿no? Porque si no, siempre va a estar ahí ese estado represivo, es un paso adelante, digamos. Tal cual. Sí, por eso esto te decía, ¿no? De la importancia de poner nombre propio, porque no es después, bueno, voto con la nariz tapada, votar al menos peor, porque eso tiene consecuencias sobre nuestras corporalidades, sobre nuestras grupalidades, sobre nuestros territorios. Entonces, en unos días previos, ¿no?, a las elecciones legislativas nacionales, reivindicar, ¿no?, esta construcción, esta memoria colectiva, estos laburos que se vienen haciendo desde las familias, las amistades. Hay algo ahí de que el deseo profundo de contagiar, ¿no? Como que quisiéramos contagiar de ese entramado, de que el resto también tome conciencia de lo que está pasando. Y a lo que quería llegar y preguntarte también es, ¿cómo es la relación ahí territorial, ¿no?, con el laburo que ustedes vienen haciendo y el territorio que habitan, ¿no? Porque después es, uy, otra vez este es acá. Muchas veces, ¿no?, como que por momentos es, qué bueno el festival, y después, uy, otra vez vienen con estos mensajes y qué sé yo, como que se polariza. Sí, bueno, en estos momentos, este año decidimos hacer mañana la actividad en el espacio, para la memoria Luciano Arruga. Recordemos que fue un destacamento policial instalado por un pedido de más seguridad de los vecinos nucleados en Balomi. Al señor Fernando Espinosa. Ese destacamento después terminó siendo un lugar de detenciones arbitrarias y clandestinas, sobre todo en niños menores de edad. Logramos cerrar ese destacamento policial en democracia, lo cual también nosotros necesitamos poder también seguir compartiéndolo y repitiéndolo hasta el hartazgo, porque lo hicimos, se logró. Es una experiencia bastante novedosa en nuestro país poder cerrar un destacamento policial en democracia por una desaparición forzada en democracia. Y la idea de poder hacer mañana la actividad en el espacio tiene que ver un poco con esto, con lo que decís, que es el poder seguir anclando el espacio en ese barrio, en el primer cordón de conurbano del oeste de Matanza, que es bastante difícil porque donde está emplazado el espacio es un barrio residencial que convive con dos villas, no voy a decir barrio popular, sino que son dos villas, que es una es la Santos Vega y la otra es el barrio 12 de Octubre, donde aún todavía vive la familia de Luciano y donde siempre hay hostilidades, digamos, ¿no? Es un barrio residencial que es un choque muy muy abrupto, como todos conocemos, ¿no? Esos contrastes de barrios. Y la idea es poder hacer la actividad ahí justamente para poder seguir apoyando, ¿no?, este lugar territorial. Porque si bien la plaza es un lugar nuestro y de todo el que vaya al barrio 12 de Octubre ya va a la plaza y se siente como cómodo, digamos, y el barrio tiene mucho más claro, el barrio 12 de Octubre de la villa tiene mucho más claro un montón de cosas que necesitamos que el barrio residencial tenga un poco más en claro también. Entonces es un poco estratégico también, ¿no?, para seguir diciendo, bueno, acá estamos presentes, digamos, con este lugar que representa esto y queremos dar este mensaje, digamos. Así que bueno, la idea es poder mañana estar ahí en el espacio. Ahí hablabas de haber recuperado esto, un lugar que era un destacamento policial, y digo, en esa práctica, la insistencia, ¿no? Como ahora vemos esto que tienen tan claro los jubilados, que van todos los miércoles, pese a lo que sea, siguen insistiendo, porque el reclamo es bien legítimo. Lo mismo ocurrió en insistir, hacer radio abierta en la calle, o sea, por meses, ¿no? Por mucho tiempo. Sí, hicimos una radio abierta que duró 2 años, Pauli. Los sábados, con un acompañamiento de muchos medios autogestivos, alternativos, como somos nosotros. Entonces, fue una gran herramienta la radio, un gran bastión, digamos, de lucha para recuperar el espacio y lograr ese cierre. La verdad que sí, que fue de mucha insistencia, de todos los sábados, de hacerlo en la vereda del ex destacamento policial, esa convivencia con los vecinos que a veces no estaba muy buena, de hecho nunca estuvo muy buena, es el día de hoy que se convive, pero ya digamos, por ahí con un poco más de enfriamiento, viendo de que no éramos ningunos terroristas laburando ahí en el espacio, porque bueno, muchos se quejaban de que porque habían cerrado el destacamento policial, que muchos vecinos habían mudado a esa cuadra por justamente porque había un destacamento policial. Así que en ese sentido, sí, la radio fue una gran compañera, una gran herramienta donde nos apoyamos fuertemente para poder avanzar en esa lucha, sobre todo porque también la radio, como buena herramienta de comunicación, interpela, invita. Y cuando es una radio abierta y ves un parlante en una vereda y vas escuchando, es muy probable que te quieras acercar o te quedes un ratito escuchando o ver. Entonces, bueno, en ese sentido, aguante la radio. Sí, sí. Una gran herramienta, sí. Sí, sí, totalmente. Y aparte, en esto que estamos conversando, ¿no? De que todo está unido, también haber hecho un espacio de memoria en épocas de democracia, denunciando algo que sucedió en la democracia, también abre con esto de los espacios de memoria de los ex centros clandestinos, pero este otro tipo de espacios de memoria, porque los pibes y las pibas de Cromañón están reclamando un espacio de memoria de donde fue esa masacre, el taller de textil de Luis Viale también. Entonces, como me parece que es muy importante esto que lograron ahí en familiares y amigos de Luciano, en esto de la memoria colectiva, en esto de los espacios, ¿no? Sí, es re importante esa parte, Pau, porque también se puede pensar tal vez en modo de reparación popular, si se quiere, ¿no? Porque esos espacios, por prepotencia, por fuerza de laburo, por habitar y por luchar, corresponden a la gente que estuvo ahí poniéndole el pecho, digamos. Eso es como la tierra, es como esa frase que dice: la tierra es de quien la trabaja. Uh-huh. Lo mismo con estos lugares de horror, porque sí, la misma gente que se siente víctima o victimizada, mejor dicho, por esas situaciones, tiene todo el derecho del mundo de estar en ese lugar y reivindicarlo y poder laburarlo. Y en el caso de Cromañón, están muy cerca de poder lograr eso. Por eso es importante también acompañar esos procesos, como también sucede con la comisaría tercera acá en Lanús, sí. Como también sucedió en, que es otro hecho bastante, que es casi como un hito, digamos, lo que sucede en la comisaría de Pergamino, donde fallecieron 7 pibes por una masacre provocada por los mismos policías. Esa comisaría fue cerrada también en democracia por la fuerza de las familias, y ahora es un centro de memoria. Y no, digamos, casualmente, la comisaría de Pergamino también fue un centro clandestino de detención en dictadura, con una gran placa en la vereda, digamos. Y lo mismo sucede con el espacio de Luciano Arruga. Fue un destacamento policial que dependía de la comisaría octava, que fue el Sheraton donde pasó Westergel, entre otras personas detenidas, desaparecidas luego. Entonces ahí volvemos de vuelta a la memoria dinámica, digamos, de cómo todo vuelve, digamos, y cómo, qué importante es tener en cuenta esos hechos. Por eso es importante acompañar esos procesos de recuperación de espacios. Porque así como celebramos que un centro clandestino de detención, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, hoy funcione como un espacio de memoria, lo mismo sucede con las aberraciones y las violaciones de derechos humanos en democracia. Sí, totalmente. Entonces, bueno, pero también ahí el Estado en su momento ha hecho la vista gorda, digamos. Porque ahí hay, digamos, algo muy diferente a lo que pasaba en dictadura, ¿no? Y que esto pasa en democracia. Entonces es como decirle al mismo Estado que fue el que cometió y garantizó ese delito, digamos, reclamarle algo. Bueno, estamos en este sistema capitalista que sabemos y que es esta democracia, pero siempre con la, digamos, con la intención de mantener también la autogestión, que hay que decirlo y que eso cuesta un montón. Pero hay que tratarlo, hay que lograrlo, porque esa independencia se logra de esa manera, ¿no? Porque después terminamos encontrándonos con muchas negociaciones que no son muy buenas. Pero lo que sí está bueno es lo que va a estar pasando mañana a la tarde ahí en Indar 106, en Lomas del Mirador. ¿Querés contarnos un poquito? Nosotras, cuando abríamos el bloque, repusimos qué es lo que va a estar pasando, pero ¿querés contarnos vos? Sí, claro, mañana a partir de las 5 de la tarde en el espacio va a haber una pequeña radio abierta, para arrancar ahí la jornada, va a haber un buffet tranqui, al mismo tiempo que va a estar sucediendo la radio abierta, en la cocina se va a estar proyectando Antón Pirulero, al mismo tiempo, como modo de intervención artística también, el tema de la proyección en la cocina, ya que es un lugar para nosotros bastante particular, la del espacio, porque es donde Luciano estuvo detenido ilegalmente en la primera detención de septiembre del 2008, antes de que se lo desapareciera, y que también luego, después con el tiempo en ese lugar, hubo detenciones, nos fuimos enterando justamente por esto de habitar el lugar, de otras detenciones que hubo en el mismo lugar, era un modus operandi que tenía ahí el destacamento de usar la cocina como lugar de detención, porque el destacamento policial legalmente no tiene calabozos. Entonces usaban esa reja, ahí se va a estar proyectando esa película mientras sucede la radio abierta, y luego después de la radio abierta, la idea es poder confluir todos los que estemos presentes en la actividad en mirar la película Todo Documento de Civilización de Tatiana Mazú, del colectivo Antes Muerto Cine, que también son de Rata, que es un colectivo de realizadores y trabajadores audiovisuales anarquistas, que la verdad que vienen haciendo un laburo muy importante en cuanto al cine como herramienta de difusión y de lucha. Y la película Todo Documento de Civilización viene girando en diferentes festivales, siendo premiado en muchos lugares, estuvo en China, estuvo en México, la verdad que es un laburo muy grande que viene haciendo Tatiana con la película. Y bueno, mañana la idea es poder cerrar la actividad con la proyección de esa película, que la verdad que los invitamos a que vengan, les invitamos a que vengan a verla, porque la verdad que es una película documental, experimental, digamos. No nos vamos a encontrar con un documental habitual de entrevistas, sino que tiene una interpelación por ahí un poco más profunda, porque se trata de una entrevista también muy profunda con Mónica. Es Mónica hablando en toda la película, hablando de Luciano desde otros aspectos que por ahí no conocíamos a Luciano desde ese lugar, más de niño, más de qué tenía ganas de hacer, cuáles eran sus sueños. Perdón, pero está mi gata de fondo. No, está bien, es nuestra vida cotidiana también, porque, ¿no? Pero que también nos ancla en nuestros territorios, ¿eh? Bienvenida sea esa gatita que tiene ganas de que le des bola. El documental, estuvimos hablando con la directora y también esta propuesta de ella, ¿no? Viviendo ahí en Lomas del Mirador, pasando por esa calle, entonces como que tiene todo ese registro, ¿no? Por eso es más experimental pero eso es una obra muy muy buena, ¿no? No, y que un detalle no menor, que es una película que le llevó más de 10 años a hacer, sí. Chicas. Con registros de todo ese tiempo, lo cual es un montón, la verdad, un montón. Así que bueno, desde aquí convocamos. Yo decía también al principio, porque leí, tenemos que llevar algún elemento de limpieza, ¿no? Eso quedó porque también hubo una convocatoria previa con la banda Camionero, que ahora está ahí en boga, y bueno, hay un grupo que estuvo realizando una convocatoria ahí de junta de alimentos y alimentos de higiene y alimentos para el barrio de Santa Cruz de Santos Vega, que eso va a estar sucediendo dentro de poco, de poder compartir esa juntada. Pero sí, me estoy olvidando dos cosas, gracias Pablo por mencionarlo, es que va a haber también serigrafía en vivo, así que se pueden llevar remeras o elementos así de algodón, digamos recortes de tela, o algún pedazo de papel para poder estampar ahí en el espacio. Y también va a haber una muestra de fotos de coberturas colectivas sobre jubilados, que también va a estar muy buena. Bueno, Natacha, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu, y nos vamos a ver mañana a la tarde por allí. Gracias FM La Tribu siempre por estar presentes. Y recordemos que Santiago Maldonado no se ahogó y que a Luciano Arruga no lo atropelló un policía, digamos. Recordemos eso porque es parte de esta memoria que veníamos hablando. Gracias. Pasaba Natacha, ella integra familiares y amigues de Luciano Arruga. Mañana convocan a 11 años de la aparición del cuerpo de Luciano para seguir haciendo memoria colectiva, para seguir exigiendo justicia y para decir que los pibes y las pibas no son peligrosas, están en peligro.